Hola, soy Lizeth Santana, mentora de liderazgo y habilidades directivas, y te doy la bienvenida a este festival online de liderazgo en formato podcast Level Up Mujeres Líderes, el cual hemos creado para que eleves la líder que hay en ti con un nuevo liderazgo, ejerzas tu posición de liderazgo con confianza plena, logres resultados y alcances armonía entre todos tus roles. Es la fiesta del crecimiento, donde reconocemos como mujer líder la importancia del bienestar, la resiliencia como activo para trascender, el liderazgo como una extensión de ti misma y la visión empresarial y directiva para ser líderes más humanas como parte de tu legado. Hoy llegamos al episodio número 3 que tiene como tema ¿Por qué debes crear tu propio estilo de liderazgo? La respuesta es simple y sencilla. Porque queremos liderar desde lo más alto. Queremos honrar la posición que se nos ha asignado en una empresa, liderándonos primero a nosotras, sirviendo de mentora para otros, porque para ellos las nuevas reglas requieren de una mujer líder de alta dirección que en sí misma pueda tener su propio estilo de liderazgo, su propio sistema de resiliencia y bienestar con indicadores, su propio sistema de toma de decisiones, su propio sistema de confianza plena, que tenga un plan de contingencia porque no sabemos lo que puede pasar mañana, que tenga un plan de reinvención y crecimiento profesional, que tenga el objetivo de desarrollar habilidades digitales, porque lo digital no es nuestro enemigo. No tenemos que crear códigos ni programar, pero sí podemos hacer uso de la tecnología a nuestro favor. Que está lista para desarrollar habilidades directivas, que está lista para ejercer un liderazgo de equipo totalmente desde su esencia, pero también un liderazgo empresarial donde pueda desarrollar estrategias a favor de los resultados que desea. Hoy necesitamos elevar nuestro liderazgo por todas estas cosas que te acabo de mencionar, porque simplemente no queremos dejar pasar el tiempo por encima nuestro. Queremos nosotros hacer y lograr algo en el tiempo que estemos aquí en la tierra, hacer algo con eso que se nos ha entregado en nuestras manos. Por tanto, el programa Mujer Alta Dirección trae a tus manos todo esto que hemos desarrollado, todos estos puntos que hemos hablado y por lo cual te motivamos a elevar tu liderazgo. Este programa de Mujer Alta Dirección no es más que un programa que procura desarrollar en ti habilidades de liderazgo, directivas y digitales para lograr los resultados que demanda tu alta posición de liderazgo, ya sea en una empresa o en tu negocio propio, para que seas próspera en el proceso, pero que además disfrute la armonía de tu vida y el trabajo. Es el programa para pasar de mujer líder con una gran carga de trabajo que te mantiene afanada, con emociones encontradas, sin disfrutar de tus roles y sin los resultados deseados, a una mujer de alta dirección que lidera y dirige exitosamente desde su alta posición de liderazgo. Una mujer líder de alta dirección, quien tiene un sistema de trabajo inteligente, su propio estilo de liderazgo, que le permite liderarse a sí misma desde sus indicadores de bienestar, que lidera e inspira a otros para lograr resultados y tiene una visión de la empresa en la nueva realidad digital. Simplemente necesitamos un nuevo estilo de liderazgo porque nosotros queremos entregar lo mejor de nosotras. Hasta aquí lo que quise compartir contigo en este episodio. Mañana nos vamos a ver con el episodio número 4 que tiene como tema el arquetipo de una mujer líder de alta dirección y no te lo puedes perder. Nos vemos mañana. Un abrazo. Bye bye.